Estamos con Emilia Alarcón Díaz, ella es víctima de violación, presentó una denuncia contra José Simán en el mes de noviembre del año pasado, y estamos con ella para charlar un poco respecto de cómo está la causa, de cómo vienen transcurriendo estos 10 meses. Emilia, te queríamos preguntar en qué situación legal se encuentra actualmente la causa. Bueno, la causa se encuentra en la etapa de instrucción, según lo que me explicaron. Al principio, cuando se hizo la denuncia, se dictaminó falta de mérito sin tener declaraciones de los testigos, sin estar el ADN ya resuelto. Se apeló esa falta de mérito, se aceptó y ahora esta etapa es en la que se están presentando todas las pruebas que tenemos, que bueno, son contundentes, y el ADN que dio positivo y todo lo demás. Y si se llega a un procesamiento al final de esta etapa, se puede pasar a una etapa de al juicio oral y público, según lo que me explicaron, que bueno, ahí se dará una condena o no, o se puede dar de nuevo falta de mérito, que se apelará en su momento si llega a ser así. Te queríamos preguntar también qué instrucciones se han llevado a cabo durante estos 10 meses. Sabemos que también todas las instrucciones que se fueron realizando también se fueron realizando con mucha lentitud, muy trabadas, y algunas casi extemporáneamente, como lo último que contabas ahí fuera de aire. Bueno, las instrucciones desde el principio obviamente tuvieron muchas trabas por una amistad que hay con el juez. Por ejemplo, el hisopado vaginal que se hizo, se le hizo un examen de semen en el que dio negativo, no había semen, no se encontró. Y fue la única prueba que tomaron como para decir que era falta de mérito. Pedimos, obviamente, que se haga un ADN al hisopado, se hizo el ADN con mucha traba, tuvimos que pelear un montón para que se pueda llevar a Jujuy, creo, la prueba. Volvió de Jujuy en abril. Y había dado positivo el ADN que se encontró en el hisopado de José Simán. Y bueno, esto llegó en abril y nosotras nos enteramos en junio más o menos. Así que hubo una demora ahí en notificar, no entiendo qué habrá pasado. El tema también que nos tiene un poco indignado es lo de la detención de este señor, porque se niega la detención porque no puede, según ellos, no puede perjudicar la causa. Y bueno, los únicos que pueden pelear para que se detenga son los fiscales, que están dormidos totalmente. La fiscal que se supone es la que defiende a la víctima. Se hizo una inspección ocular del lugar a casi un año de lo que pasó. Jamás se le hizo algún examen a él. Se hicieron exámenes toxicológicos en la sangre, en una muestra de sangre, y no aparecieron esos resultados. Pedimos que se haga pericia psiquiátrica a él y no se le hace todavía. De hecho, también pedimos la detención de un testigo por falso testimonio, que obviamente está comprobado, hay pruebas. Y bueno, se supone que eso lo van a resolver al final, pero también está todo como trabado, está alargándose todo. Ahora tocaba la declaración de la psicóloga que me está tratando con el psiquiatra y a mi familia también. Y se canceló eso porque el abogado de ellos tenía otra audiencia, no sé qué, y se postergó. Que eso también yo lo considero una traba porque se está alargando todo. Bueno, también más allá de todas las trabas que como vos decís, fueron clarísimas desde el principio y que también demuestran esa amistad que hay, o no sé si amistad, pero por lo menos un encubrimiento con el poder político, como es la familia de Simán, que son familiares muy cercanos de los Menem, y también el juez Barría siendo un común denominador en un montón de juicios y de causas que son viciadas justamente de un montón de temas. Hay también una cuestión como a cuenta gotas de información a tu parte, no solo a vos como víctima y como denunciante, sino también a tu abogada, digamos, cómo es posible que como un hisopado llegue en abril y vos te enteres 2 meses después de eso. Tal cual, como vos decís, me parece una gran traba porque creo que es la prueba más contundente. De hecho, el tema de la amistad, que habíamos pedido la recusación del juez al principio y se negó, porque no pudimos comprobar esa amistad que tenía el señor Barría con el señor Simán, y después nos llega información muy exclusiva, por así decirlo, de que Barría habría sido defensor en muchas causas por estafa de Simán, y esas causas están archivadas. De hecho, se buscaron, la abogada se encargó de eso y no las encontró porque están archivadas para presentar, para pedir que se recuse el juez. Y bueno, y ahora también se está por pedir la recusación de la fiscal porque evidentemente está dormida y es una defensa que creo que es la única que podría llegar a que se detenga a este tipo. Claro, la fiscal vendría a ser una figura, vendría a garantizar también tus derechos y Exactamente. sería es de hecho en todos los juicios y en todas las causas un punto clave para más o menos decir cuál es la interpretación y cómo se va a ir resolviendo todo. Es una palabra muy importante en los Tal procesos. cual. Emilia, ¿hay alguna fecha tentativa? Si bien todo viene muy lerdo y ya faltan apenas 2 meses para que se cumpla un año de esto, ¿hay alguna fecha tentativa de juicio oral y público? Para que pase a juicio oral y público lo tienen que procesar primero. Ojalá sea así, pero no hay una fecha determinada, sino se está especulando también con el tema de las declaraciones que faltaron. También tienen que declarar policías y no se presentaron. Y bueno, lo de la postergación de las declaraciones de los psicólogos y el psiquiatra, todavía no hay una fecha para que vuelvan a citarlos para declarar, entonces es como que todavía no sabemos, pero yo calculo que en unos 2 meses ya todo debe estar resuelto. De alguna manera debe ser así. Las pericias psiquiátricas se realizaron con vos y con tu familia, pero no con él todavía. No, al psiquiatra particularmente lo tengo yo, mi familia no concurrió a una consulta, si quiere, de psiquiatra, sino está haciendo un tratamiento psicológico. Yo sí estoy medicado con antidepresivos y bueno, esa es la declaración, pero se pidió pericia de ambas partes, de él y mías, de parte del juzgado, que bueno, todavía eso no se contesta. Emilia, por último, charlar un poco de que cuando todo esto ocurrió el año pasado, en noviembre, y realmente, como siempre, es una situación muy compleja y muy complicada, sobre todo delicada y nada fácil. Queríamos preguntarte cuál es para vos la importancia de organizarte. De poder compartir, de poder estar acompañada de otras personas y saber que no estás sola. Yo creo, más que nada, que una persona cuando pasa por una situación así, no cae que es víctima, no lo entiende. Yo no lo entendía, no quería aceptar lo que había pasado, no sabía cómo nombrarlo, no sabía decir, no me animaba a decir que era una violación. Y bueno, hablé con ustedes, que yo creo que fue la mano que me levantó del piso para poder ponerme firme y seguir adelante. Y creo que fue muy importante poder hacerlo público y tener esa presión social en la que ustedes me ayudan mucho, porque yo creo que lo firmo con sangre. Si yo no hubiese hablado con la ayuda de ustedes, no, la causa estaría encajonada y no se hubiese hecho todo el proceso que se está haciendo, porque lamentablemente esa es la justicia que tenemos acá y me parece que la presión social cumple un rol fundamental en todo el proceso. De un tiempo a esta parte también, no sé, pero podemos hablar que por lo menos hace 2 años atrás hasta ahora han sido realmente muchísimos los casos de violación en distintos tipos de edades que han sido denunciados y que sobre todo, como vos decís, han tomado carácter público a modo de presión, porque pareciera que en nuestra provincia la cultura de la violación es muy fuerte, está muy arraigada. Y no solo pasa en situaciones como las tuyas, como en tu caso, que lamentablemente José Simán es un hijo del poder y digamos y tiene todos los beneficios de ser un hijo del Tal poder, cual. pero a veces también los casos de violación se dan intrafamiliarmente y eso es también muy complejo. el poder de la denuncia, ¿no? De estos tiempos donde también por ahí gente que no te conoce y que también tuvo una situación particular y que también fue víctima de violación, encuentra en tu caso, en los medios por ahí, la fuerza para poder también hablar, para poder romper ese silencio. Sí, creo que tengo muchos comentarios de que es algo muy normal, lamentablemente, de esa situación. Y me han llegado muchos mensajes de chicas que han pasado por lo mismo prácticamente y nunca se animaron porque nunca se sintieron víctimas en algún punto por el hecho de no tomar conciencia o no animarse a hablar, o porque justamente son hijos del poder los tipos que hacen esto y el miedo te paraliza, el miedo no te deja actuar, el miedo no te deja pensar. Y bueno, gracias a Dios yo jamás tuve miedo, porque me parece que todo lo que dicen o las amenazas que me hicieron llegar era todo de ficción y hasta gracioso me parecía. Pero es muy importante que se denuncie, porque espero que con esto, con lo que yo pude hacer y me animé a hacer, las chicas se den cuenta cuando hay un límite y cuando no, y cuando se pase ese límite, y que se animen, porque es fundamental para poder terminar con esta cadena o con esta cultura de la violación. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por contar toda tu situación legal. Estamos también en contacto con vos porque este viernes se va a realizar una marcha también para visibilizar que esta causa va lenta, pero que no nos olvidamos, que nos estamos organizando y que con vos también hay un montón de casos que también están a la espera de que la justicia, de una vez por todas, también pueda tener voluntad, hasta política, de resolver estas situaciones. Sí, por supuesto, el viernes los espero en la marcha. Me costó mucho poder hacer una nota, que es la primera vez, y me costó mucho ir a una marcha que sea por mi caso, por cualquier otro caso que tenga que ver con esto, porque no estaba dentro de mi órbita. Y sí, lo espero, es muy importante que vaya la gente, porque si no estos tipos van a seguir haciendo lo que quieran y va a seguir siendo algo normal y no puede seguir sucediendo. ¿Es este viernes? Este viernes a las 18 horas. A las 18 horas, les esperamos. En la plaza, 25 de mayo. Concentramos en la plaza 25 de mayo, no es muy grande, así que nos vamos a encontrar. Somos muchos, somos muchas, no estamos solas. Bueno, muchísimas gracias.